Bueno, pues vamos a explicar entonces esto, porque sería ilógico que platicara del versículo 9 en adelante cuando en lo demás no lo hemos platicado. ¿Sí te acuerdas, Marcelo, que lo hemos visto, mi hermana Cecilia? Sí, Alfonso. Ceci está acostadita. Estoy solito acá ahora. Bueno. Entonces, vamos a empezar a leer del verso 1, mi hermano, porque estamos hablando de que la palabra que aparece ahí en el versículo 14 dice: y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Entonces, de acuerdo a ello, este capítulo que habla acerca de este momento de la tribulación, él es uno de los primeros que hacen mención acerca de esta tribulación. Entonces, de acuerdo a ello, vamos a explicar mejor el versículo 1, como les mencionaba ahorita, y leámoslo, por favor. Capítulo 7, versículo 1, mis hermanos. Mucha gente, o mi hermano Francisco, mi hermano David, esto mucha gente piensa que va a ser para un futuro. No sé si ustedes piensan que esto iba a ser para un futuro, o lo hayan escuchado, las explicaciones de los 144,000. Sí, amén. Nosotros pensamos que era para un futuro. Bueno, mi hermano Francisco. Yo lo tengo entendido para ahora, para estos tiempos, hermano Alfonso. Bueno, vamos a analizar los versículos acerca de ello. Con respecto a esto, mencionábamos la semana pasada acerca de este verso 1, capítulo 7, verso 1, mi hermano, léetelo, por favor. Después de esto, vi a cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra, que detenían los cuatro vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Sí, hermano? Bueno, primer punto. Si tienen ahí donde apuntar, dice aquí que estaban de pie cuatro ángeles. Estos cuatro ángeles no tienen que ser cuatro ángeles en realidad. Está diciendo que estaban en pie porque tenían que detener los cuatro vientos de la tierra. Estos cuatro vientos siempre han sido en las escrituras el ruaj del Padre, que tiene que ser anunciado. Entonces dice que estos cuatro ángeles estaban deteniendo los cuatro vientos. Y estos cuatro vientos que están siendo detenidos, observamos que estos vientos que eran aventados, dice que ellos estaban deteniéndolos para que no soplara viento sobre la tierra, sobre los sobre la mar y sobre ningún árbol. Entonces hay que apuntar allí acerca de lo que es esto, porque dice que no podía soplar viento sobre la tierra, sobre el mar ni sobre ningún árbol. Nosotros hemos checado que la escritura dice que la tierra, ¿quién es? Jeremías capítulo 22, verso 29, por favor, mis hermanos. ¿Me repetís el verso, porfa, Alfonso? Capítulo 22, verso 29, mi hermano. ¿De Apocalipsis? No, de Jeremías. Jeremías 22, 19. Tierra, tierra, tierra, oye palabra de los hijos. Entonces aquí el primer punto es que sabemos que la palabra tierra tiene que ver con los que oyen la palabra, tiene que ser los que escuchan la palabra, y le está diciendo tierra, tierra, tierra, oye la palabra del Adón. Entonces cuando dice que primero señalemos a los siervos de nuestro Dios, pero también está diciendo no hagas daño. No hagas daño a la tierra, a la mar ni a los árboles. Y ese es el punto, que cuando nosotros leemos aquí el capítulo 7, le está diciendo para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y hace mención que estaban deteniendo los cuatro vientos. Esos vientos que menciona aquí la escritura son lo que nosotros hemos encontrado a través de los escritos, y eso es lo que nos importa, que realmente estos vientos en la escritura nos maneja cómo es ese viento. Juan capítulo 3, versículo 6, mis hermanos, léanlo por favor. Dice que no tenía que soplar viento sobre la tierra, sobre el mar ni sobre ningún árbol. Y esto es lo que es importante, porque dice, primero señalemos a los siervos de nuestro Elohim, y eso eran las tribus de Israel. Yo siempre lo he entendido esto de eventos como elementos negativos, puesto que dice que son cuatro. Si se refiriera al Espíritu de Dios, sería un viento, porque los cuatro puntos de la tierra, sí, los cuatro ángulos, sí, se entiende que son realmente toda la tierra. Por eso se nombran cuatro puntos, ¿no? Porque abarca toda la tierra. Pero en cambio, el viento sería uno solo. Un solo viento podría cubrir la tierra. Entonces yo he entendido que si fuera el Espíritu de Dios, hubiera sido un viento, no cuatro vientos. Entonces los vientos siempre yo lo había entendido como elemento negativo, o sea, de violencia, de guerra, ¿no? Y gracias a esos ángeles, que todavía no es el momento de que llegue esa violencia sobre la tierra, sobre los moradores de la tierra, están detenidos todavía esos vientos hasta que sean soltados. Una vez que sean soltados, vendrán pues muchas calamidades. Eso era lo que yo tenía entendido, Alfonso. Ahora escucho tu interpretación. Sí, mira, para poner... Sí, para poder buscar esto, te voy a invitar para que leas esto. Ezequiel capítulo 37, cuando habla acerca de los huesos secos en gran manera, menciona así, versículo 9 al versículo 11, por favor, léetelo. Y le digo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di el Espíritu. Así ha dicho Elohim el Señor. Espíritu, ves de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró Espíritu en ellos y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Y aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Te das cuenta que habla también Ezequiel capítulo 37, verso 9 en adelante, que cuando sopla estos vientos de los cuatro puntos, dice que soplan sobre los huesos secos en gran manera, y estos son la casa de Israel? No necesariamente tiene que referirse a eso, como lo mencionabas. Si me da a entender, mi hermano Francisco, ¿va? Tengo por mucho y no puedo hablar. Y dice que cuando estos vientos soplan, cuando el viento sopla, dice que cuando el viento sopla, estos cuatro vientos soplaron, dice que les trajo vida, dice que les trajo vida. Y estos vientos vienen de parte del Yohebajé, como en el caso, dice en el verso 11, díjome luego. Sí se notó que el verso 9 está hablando acerca de cuatro vientos, ¿verdad, mis hermanos? Y me dijo, profetiza el Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y ve al Espíritu, así ha dicho Elohim el Señor, Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Sí, se entiende, ¿no? Sopla sobre estos huesos muertos, sopla sobre estos huesos muertos de los cuatro vientos y vivirán. Zacarías capítulo 14 también, mis hermanos, versículo 5, ahí hace la mención también y dice así, capítulo 6, versículo 5, dice así, y el ángel me respondió y díjome, estos son los cuatro vientos de los cielos que salen de donde están perdón, que salen de donde están delante del Señor de toda la tierra. Esta expresión de los cuatro vientos no se está refiriendo que haya cuatro ruaj, o como menciona los siete espíritus de Dios. Si hablamos de cuatro, de siete, hay que saber de qué se está refiriendo, porque en el libro de Apocalipsis también habla de los siete espíritus de Dios. En este caso aquí habla de los vientos. En el hebreo aquí dice ruaj. En el hebreo aquí dice ruaj. De acuerdo a ello, esos vientos que son anunciados o soplados, realmente nosotros nos llama la atención acerca de estos vientos. Estos vientos que menciona la escritura, ciertamente nos muestra que cuando soplan los vientos, nos trae vida, y trae vida a todo aquel que escucha estos vientos de los cuatro puntos. Aquí se refiere a los cuatro puntos, ¿por qué? Porque los hijos de Israel se encuentran en toda la tierra. En este caso, cuando el libro de Zacarías está refiriéndose a esto, está refiriéndose también a esta imagen. También Apocalipsis está refiriendo a esta imagen, que tiene que ser anunciado los vientos. La diferencia es que Apocalipsis dice: detente, no soplen vientos sobre de ellos. Y le dice en el verso 1, capítulo 7, nuevamente versículo 1, mi hermano, y sigamos adelante. Capítulo 7 del profeta Alfonso, el libro de Apocalipsis, verso 1. Sí, mi hermano. Entonces, cuando esto tiene que ver cuando Mashiach los envía a los 70 que van por las ovejas perdidas de la casa de Israel, tiene que ver porque dice que fueron a todas las ciudades de a todo Israel, ¿no?, a llevar esta enseñanza, a donde Mashiach iba a ir después. Exacto. Si bien no te dice dónde los 70 fueron, porque no te dice dónde fueron específicamente, pero sí te dice que a todas las ciudades donde iban a ir después Mashiach iría a las ovejas perdidas. Y si después uno escudriña todo Mateo, Lucas, Marcos, Juan, después sí te va diciendo dónde fue Mashiach, y te habla de que fue por todo el territorio de Israel a llevar la enseñanza. O sea, a los cuatro puntos cardinales de donde estaba este Israel disperso, ¿no? Sí. ¿No? ¿Es así? Estamos hablando de que estaban dispersos. Sí. Y estamos hablando de que estaban dispersos los que estaban dentro de del territorio de Israel. Exacto. Porque sí, hablamos de los que estaban fuera de Israel, estaríamos hablando de que los discípulos fueron a Irán, fueron a Irak, fueron a Afganistán, fueron a todos estos lugares, porque los hijos de Israel ahí están todavía, lo describe el profeta Isaías. Lo escribe el profeta Ezequiel. Claro, y mira, de acuerdo a ello, entonces los discípulos fueron a las ciudades. Ajá. Sí, que curioso. Esto, bueno, que hemos hablado siempre, ¿no? Que fueron a las ovejas perdidas, y sin duda estas ovejas perdidas estaban en el territorio de Israel, no estaban fuera. Porque si uno mira en dónde anduvo Mashiach, nunca dice que salió de Israel a otro lado. Lo más lejos que llegó fue a Tiro y Sidón, que eran, no, eran los límites de la ciudad de Israel, y después venía a Siria, si mal no recuerdo. Entonces, cuando uno ve todo esto, entiende que era, sí, es lo que vos estás diciendo, que las ovejas estas perdidas estaban en ese territorio, ¿no?, de Israel. En el territorio, guardando Shabbat, guardando tradiciones, guardando costumbres de los pueblos, era una mezcolanza lo que tenían los hijos de Israel. Por eso cuando los hijos de Israel ven al Mesías, sabían que ellos eran los que tenían que entender esto. Pero para poder seguir adelante, para poder explicar qué es la mar y qué es los árboles, primero vamos a checar entonces acerca del versículo 2, por favor. Voy a invitarlos a que lean el libro de Apocalipsis, capítulo 7, versículo 2 y 3, por favor. Y 4. Mi hermano, por favor, mi hermano, David. Capítulo 7, versículo 3, 4 y 5. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no haréis daño a la tierra ni al mar ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Y oí el número de los sellados: 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Entonces, ¿cuál era la obligación primaria, mi hermano David? Lo primero era sellar a los 144,000 de todas las tribus de la casa de Israel. Sí, amén. El objetivo dice, no hagas daño. No hagas daño, le dice. No le hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Pero si nosotros checamos desde el versículo 1 del capítulo del libro de Apocalipsis, y lo checamos con el versículo 17, que es el último versículo, nos vamos a dar cuenta que no, en ningún momento, le hizo daño a la tierra, al mar, ni a los árboles. En ningún momento hubo un daño, al contrario, todo fue positivo. El daño que se le hace, como menciona el versículo 2, 3 y 4, el verso 3, dice así, diciendo, no hagas daño a la tierra, al mar ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Elohim. Primero que tenía que hacerse, sellar a los siervos de Elohim, y después hacerle daño a la tierra, a la mar y a los árboles. Pero en el capítulo 7, en todo el capítulo, nunca se le hace daño a ninguno de ellos. ¿En qué momento se le hace daño? El daño se le hace hasta Apocalipsis capítulo 16, versículo 1 y 2, por favor, y 3. Nada más hasta ahí y ahorita regresamos. Capítulo 16, versículo 1, 2 y 3, por favor, mi hermano, y chequen que es la ira de Elohim sobre la tierra y sobre la mar, y ahorita platicamos de lo demás. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, y derramar sobre la tierra las siete copas de la ira de Elohim. Fue el primero y derramó sus copas sobre la tierra, y vino una ultra maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Ajá, y ahí te dice que es donde le hace daño ahorita a la tierra y al mar. Ahorita seguimos platicando, vamos a regresar a este capítulo, pero nada más quiero que se entienda que el daño, porque dice aquí que la ira de Dios está sobre la tierra y sobre el mar ahorita. Ahorita seguimos platicando acerca de esto. Regresemos al capítulo 7, versículo 2. Quitemos la imagen que en el capítulo 7 se les hace un daño. Al contrario, nunca se hace un daño. Capítulo 7, versículo 2, por favor. Vi también otro ángel que subía a donde sale el sol, y tenía el sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra. Aquí te imaginas, ¿mande? ¿Sí, mi hermano? No me lo he dicho, que iba a ser tres, pero perdóname, sigue usted. Este capítulo está mencionando que dice que subió otro ángel de nacimiento del sol que tenía el sello del Dios vivo. ¿Quién es el que tiene el sello del Dios vivo? A la figura, a la imagen. ¿Quién es el que tiene el sello del Dios vivo? El Mashiach. El Mashiach también. Bueno, si el Mashiach, ese es aquel ángel que tiene el sello del Dios vivo, le dice, y otro ángel subía del nacimiento del sol, y dice que subía del nacimiento del sol. Esto del nacimiento del sol ahorita lo checamos, porque tiene que ver con una profecía, y tenía el sello del Dios vivo. Y este que tenía el sello del Dios vivo, que donde nace el sol, que menciona aquí, donde dice, y vi también otro ángel que subía de donde sale el sol. Entonces, si este tiene el sello del Dios vivo, dice que este, que hemos dicho que es Yeshua dijo a gran voz a los cuatro ángeles a quienes les había dado poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagas daño a la tierra y al mar ni a ningún árbol, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Elohim. Primero se tenía que predicar la palabra, ¿a quiénes? A los hijos de Elohim. A ellos se les tenía que anunciar la palabra, no a otros. Entonces, ¿quién es la tierra y quién es el mar? La mar son las naciones, la tierra es el pueblo, pero del pueblo hay que saber de qué pueblo está hablando, porque dice que no hagas daño a la tierra ni al mar. Y es que esta es tierra, pero también los hijos de Israel son tierra. Pero ahí os dice, señalemos a los siervos de nuestro Dios. Y nos aclara quiénes son los siervos de nuestro Elohim, porque en el verso 4 dice, de la tribu de Rubén, de la tribu de Judá, de la tribu de Isaacar, de Zabulón, Dan, y todos ellos, ellos eran los a los que habían que sellar, a los 12,000, de las 12 tribus da un total de 144,000 señalados. De acuerdo a ello, esta voz que dijo este Mashiach, lo debemos de encontrar en alguna parte de la Escritura, en el cual el Mesías haya dicho, no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Entonces este versículo lo vamos a encontrar en el libro de Mateo, capítulo 10, versículo 5. En adelante, por favor, léanlo. Mateo 10:5 dijiste, ¿no? Sí, 10:5 en adelante. A estos 12 envió Yeshua y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces cuando nosotros vemos, este es el ángel que dice que venía del nacimiento del sol con el sello del Elohim vivo, y este dijo, no hagas daño a la tierra ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Pero allá en el libro nos dice claramente a la mar y a la tierra y a la mar no hagas daño. Entonces Yeshua dijo, les dio una instrucción diciendo, por el camino de los gentiles no iréis. Está diciendo que los ángeles tenían que detener el viento sobre los gentiles. No era el tiempo de anunciarles la palabra a los gentiles. Dice, tampoco era el tiempo para los samaritanos. Y acordémonos que los samaritanos, ¿de dónde eran descendientes? Mi hermano David y todos los demás, ¿de qué nacionalidad eran? ¿O de dónde venía su genealogía, se podría decir? Los samaritanos. ¿De la tribu del norte? Israel. Juan capítulo 4, por favor. Juan capítulo 4. El versículo vamos a leer desde el verso, permíteme tantito que me he perdido. ¿Es el 5? Es que yo creo que estoy mal, por razón no la hallaba. Perdón, es que estaba en el capítulo. Sí, dije, no, es que aquí está. Versículo 5 en adelante, por favor. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. ¿Sigue? Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Yeshua, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Yeshua le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Yeshua y le dijo, si conocieras el don de Elohim, ¿Y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Aarón, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Yeshua y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Estoy... Gracias, mi hermano. La mujer samaritana le testifica al Mashiach en el verso 12: ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Y Jacob es el padre de las tribus de Israel. La mujer samaritana estaba en la fuente que había hecho Jacob. Dice: ¿Es acaso mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, el cual bebió sus hijos y sus ganados? Entonces los samaritanos tenían que ver con la casa de Israel, eran descendientes de israelíes. Eso lo describe el libro de los Reyes. La raza samaritana nace del año 722 en adelante, perdón, 722 antes de Mashiach. De ahí en adelante nace la raza samaritana. Antes existía Samaria, en el año 800, en el año 900 existía Samaria, pero no los samaritanos. El samaritano es una mezcla de gente de Asiria, de Egipto, de Grecia, de varias partes, de Egipto, de Babilonia, de Siria, y que se había mezclado con las hijas de Israel. Por eso la mujer dijo, de la cual bebieron nuestro padre Jacob. También la mujer cananea, esta mujer samaritana, estaba refiriéndose que era descendiente de Jacob, pero le dijo claramente: por el camino de los gentiles, el Mesías, que ese es la mar, no iréis, y en la casa del samaritano tampoco entréis, que representa la tierra. Mas id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, es lo que le está diciendo allá, señalar a los siervos de nuestro Dios en su frente. Pero lo importante es que en el verso 2 nos está haciendo una aclaración del capítulo 7 de Mateo, de Apocalipsis, cuando dice: vi también otro ángel que subía del nacimiento del sol, o donde sale el sol, que tenía el sello del Dios vivo. Esto es lo mismo que le dijo Mashiach acerca de lo que menciona el capítulo 4, versículo 2 de la Escritura, por favor, de Malaquías. Malaquías capítulo 4, versículo 2, por favor. Pero a vosotros que teméis su nombre, nacerá de justicia, y en sus alas traerá sanidad. Vosotros saldréis y saltaréis como terneros de engorda. De acuerdo entonces a ello, le dice aquí: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ese sol de justicia, el que traía esto, era Mashiach. Porque le dice: y en sus alas traerá salvación, y saltaréis como becerros de la manada. Y le dice: hollaréis a los malos, los cuales serán estopa y ceniza debajo de vuestros pies. Y le dice aquí: el día que yo hago, ha dicho yo Jehová Jey de los ejércitos. Y le dice ahí en el verso 4 hasta el verso 6: acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, el cual encargué en Horeb, ordenanzas y leyes para todo Israel. Verso 5: y aquí yo os envío a Elías, el profeta, antes que venga el día grande, el día de Yohebajé grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos, y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción llegue a la tierra. Entonces, cuando empezamos a ver esta profecía, mucha gente, esta profecía dice que va a ser cuando también, antes de que venga el Mesías. Para la multitud de las religiones, piensan que esta profecía va a ser allá. De acuerdo entonces a ello, Entonces debemos de entender que cuando viniera el profeta Elías, como dice el verso 6, dice así: él convirtió el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. ¿Quién es el que debía de cambiar el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres? Mi hermano David y mi hermano Francisco y los demás. Johanán, Juan el Bautista, ¿no? Mi hermano David, ¿sí te acuerdas? Que él tendría que convertir el corazón de los padres a los hijos. Vamos a ver el capítulo 1 del libro de Lucas, por favor. Versículo 13 al versículo 17, por favor. Lucas capítulo 17, versículo 13 al versículo 17, por favor. ¿Ya lo tiene? Léalo, por favor. Hermano David, ¿alguien? Lucas 4, ¿no? ¿Me he dicho? Lucas capítulo 1, versículo 13 al 17. Dice, y gritando decía: Yeshua, maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando los vio, les... No, pará, estoy leyendo cualquier cosa. Pues estoy leyendo acá en la pantalla, voy a leer ahora el que está abajo. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer, Elizabeth, te dará a luz un hijo, llamará su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Elohim, no beberá vino ni sidra y será lleno del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Elohim de ellos. E irá delante de él con el Ruach y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. De acuerdo a ello, Lucas está diciendo aquí claramente que él convertiría. ¿Quién convertiría el corazón de los padres a los hijos? Mi hermano David y mi hermano Francisco. Mi hermano Juanjo. ¿Quién es el que convertiría el corazón? Pero aquí, de acuerdo a lo que está diciendo el versículo, mi hermano. Aquí lo leímos ahorita. Pero el ángel dijo a Zacarías: no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, y llamará su nombre Juan. Estamos hablando de Juan el Bautista. Tendrá gozo y alegría, muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Elohim, no beberá vino ni sidra. Mashiach bebió vino y sidra, y será lleno del espíritu del Ruach HaKodesh, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Adón Elohim de ellos, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Dice que iba a ir delante de él con el poder de Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia, y de los justos para preparar a Adón un pueblo bien dispuesto. Y entendemos que realmente este personaje que está mencionando la Escritura se estaba refiriendo de Elías. ¿Sí me estoy dando a entender, mis hermanos? A ver, bueno, sí. Era el Elías que tenía que venir, ¿no? Que hace alusión Malaquías. Se está refiriendo a Juan el Bautista. Se está refiriendo a Juan. Juan era el importante. Juan era el que iba a hacer esto de convertir el corazón de los padres a los hijos. Si Juan no hubiera venido, él hubiera con destrucción ido a la tierra. Ajá. Claro. Sí, era Juan el Bautista el que tenía que venir. Claro, primero, antes del Mesías, venía Juan el Bautista para preparar el camino. Dice que hacía que se produjesen los hijos hacia el padre. Y se cumple la profecía de Malaquías. Ahora, de acuerdo a ello, ajá, exacto. Esto ya es, eso se cumplió, pero acuérdense que Malaquías lo estamos viendo por otras razones. Malaquías estamos extrayendo al que nació o al que sale del nacimiento del sol. Dice que tenía el sello del Dios vivo. Es el que está clamando en Apocalipsis y dijo, el que mencionó y dijo, por el camino de los gentiles no iré, y en la casa del samaritano tampoco entré, sino iré antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y le está diciendo en Apocalipsis, ahí le dice claramente, le está platicando y le dice, y salió del sello del Dios vivo, clamando y diciendo, por el no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Elohim. Los hijos de Elohim eran las 12 tribus de la casa de Israel. Pero entonces en Malaquías nos está diciendo que el tiempo en el cual nació este, del el que apareció del nacimiento del sol, era Mashiach, el cual traía salvación en sus alas. El sol no tiene alas, pero este sol sí tiene alas aquí, conforme a Malaquías capítulo 4, verso 1, en el cual estamos observando que ciertamente Juan y el Mashiach da testimonio de que él era el que había de traer al pueblo este conocimiento de que el Mashiach vendría e iba a hacer convertir el corazón de los padres a los hijos. Regresemos a Malaquías 4, versículo 1. Permítame tantito, mis hermanos, lean capítulo 4, verso 1 nada más. Dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que Venado se abrazará, ha dicho la Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Disculpen, perdón, mis hermanos, de acuerdo a todo eso a ello, Malaquías capítulo 4 está diciendo, Malaquías capítulo 4 dice así, perdón porque me entretuvo un ratito, disculpen, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, dice que viene como un horno, no es que sea un horno, el que venía con este horno era Mashiach, porque Mashiach traía un horno, venía a prender fuego en la tierra. Por eso él decía, viene el día ardiente como un horno. Mucha gente piensa que porque habla del horno, o habla de una quema, entonces lo llevan hasta el tiempo de Apocalipsis, pero no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver. Porque dice, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad, ¿quién es un soberbio? El soberbio es aquel que cree que sabe las cosas, el que cree que porque sabe una, dos, tres cositas, se cree grande, se cree una persona fantástica, se cree una persona que toda se la sabe. Ese es un soberbio. El soberbio es el que hace alarde de lo que sabe, pero realmente no sabe nada. Es un hombre ignorante por las cosas que él dice, porque dice, yo lo sé, yo lo entiendo, a mí, yo lo explico, yo lo entiendo. La gente que reacciona de esta manera es una persona soberbia, es una persona tonta en el aspecto de que no comprende que una persona que entiende las cosas no hace alarde de lo que sabe, simplemente se dedica a enseñar y nada más. Entonces le está diciendo, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. En aquel día vendrá, los abrazará, así ha dicho yo Jehová Jey de los ejércitos. El cual dice ahí, no les dejará ni raíz ni rama. ¿Quiénes tienen raíz y rama? Los árboles. Los árboles, ¿no? Mi hermano, sí es, mi hermano, Francisco, mi hermano, sí, estamos de acuerdo, mi hermano, David, que los árboles son los que tienen rama y raíz. Claro. Mi hermano Juanjo. No sabe, ¿no? Ahora, ¿David estará o se habrá caído? Un día ardiente como un horno. No, está ahí, ¿no? Sí. Sí. Dice que el día viene ardiente como un horno. Sí, lo que pasa es que mi hermano David ha tenido problemas. En un favor, sope, córtale y vuelve a llamar mi hermano Marcelo, por favor. Ha tenido ahora mucho problema con él, se conectó desde tempranito y dice que todo el día ha tenido problemas. Que hace ratito ni se dio cuenta que me había desconectado y nos habíamos ido. Sí, pero me llamó la atención que como no respondía... Por favor, mi hermano. Sí, ahí está. Está ahí, hermano, ¿no? Bueno. Que dijo hermano Alfonso que de cualquier forma hay una discusión, ¿no? No es una destrucción física. Porque dice que él viene al día ardiente como un horno. Y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Ahora, si es un día ardiente como un horno, Lucas capítulo 12, verso 49, lee eso para que veas que dice ahí, Lucas 12, 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero? Y si ya se ha encendido. Está andando mal, chico, muchacho, internet, ¿o no? ¿Mis hermanos? Sí, yo le escuché, pero no sé si los demás escucharán, porque veo que no tarda mucho así en responder, no sé si está andando mal el internet. A ver, mis hermanos, ¿escuchan bien todos? A ver, vamos a preguntar. Sí, escuchamos bien. No se pregunte que yo le escucho bien. Hermano Damián. Sí, bueno. Pero hay así como mucho tiempo entre que llega la voz de uno, me parece, ¿no? Aquí, yo escucho entrecortado. Escucha, ¿por qué? Un poco lento, eso sí. Mi hermana Varinia. Si nos escuchas, mi hermana Varinia. Bueno. De acuerdo a ello, entonces menciona aquí, el día viene ardiente como un horno, y todos los soberbios van a ser estopa. Mashiach era el fuego consumidor, Mashiach era el que los iba a consumir, porque él viene con el nacimiento del sol. El sol quema todo el adversario, quema todo aquel que no sabe, aquel que es soberbio, aquel que es ignorante. Lo viene y lo destruye, por eso dice que no les dejará ni raíz ni rama, Malaquías lo dice. Entonces, de acuerdo a ello, si Mashiach venía con un fuego, Juan capítulo 3, versículo 7 en adelante, por favor, léanlo. Del versículo 7 al versículo 10, mi hermano David, acordémonos que Malaquías dice que serán estopa, los abrazará, si ha dicho el Yohé Bajé de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Y dice que no les va a dejar ni raíz ni rama a esos árboles. Juan estaba reprendiendo a los árboles. Y le dice ahí claramente, capítulo 3 del libro de Mateo, versículo 7 al versículo 10, por favor, léanlo. David, por favor, si lo léelo, por favor. ¿Ha dicho Mateo? Mateo 3, versos 7 al 10, por favor. Yeshua le dijo, escrito está también, no tentarás al Adón tu Elohim. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré, si postrado me adorares. Mi hermano, perdón, disculpa, capítulo 3 de Mateo, versículo 7 al 10, capítulo 3, no el 4. Sí, pero perdóname, hermano. A ver, al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a oír de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Perdón, a mí me parece que estás en Mateo leyendo, ¿eh? Sí, eso dijo el hermano Mateo. Sí. ¿No era Juan 3? Mateo capítulo 3. No, Mateo 3 estaba bien. Versículo 7 al 10. Amén, amén. Es Mateo, ¿verdad? A ver, repito entonces. Mateo 3:7, ¿no? En adelante. Sí, por favor. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Elohim puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Ahora, si el hacha está puesta, ¿dónde está puesta? No está puesta al tronco. Dice que está puesta a la raíz de los árboles, porque si tú cortas el tronco, vuelve a salir el árbol. Para que no vuelva a salir, tienes que cortar desde la raíz. Por eso le dice: el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no hace buen fruto es cortado, y donde se echa, en el fuego. Mashiach era ese fuego. Y le dice que los que habían llegado a su bautismo de Juan eran los príncipes de Israel, versículo 7. Ellos eran los soberbios y los que eran los que hacían maldad. Porque le dice, verso 7, viendo él mucho de los fariseos y del saduceo que venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira que vendrá? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Los únicos que pueden dar fruto son los árboles. Por eso la escritura menciona ya en Apocalipsis 7: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles. Estos eran los árboles a los que no se les podía hacer daño. Dice que tenía que detener los vientos para que el príncipe de Israel no entendiera las cosas del Mashiach. Por eso le dijo: ¿por qué les hablas por parábolas? Les hablaba por parábolas porque dice: porque a vosotros es concedido saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no. Por eso les hablo por parábolas, porque oyendo no oyen y viendo no ven. De acuerdo a ello, entonces los que eran soberbios y los que eran esos árboles, los que iba a cortar iba a ser estopa, los cuales los abrazaría y no les dejaría ni raíz ni rama, eran los príncipes de Israel. Esos son los que venía a avergonzar porque estaban enseñando una doctrina mal, estaban enseñando una doctrina mentirosa. Malaquías capítulo 4, verso 1, mi hermano David. Sí me estoy dando a entender a mis demás hermanos, ¿verdad? 4:1. Porque he aquí, viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Yuhemakei de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Se entiende que el Mesías era ese fuego consumidor. Se entiende que el Mashiach, a quien venía a cortar desde raíz, eran los príncipes de Israel. Eran a ellos a los que los echaría en el horno, y es a los que no les los iba a poner. Dice, todo el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Todo árbol que no haga buen fruto es cortado y echado en el fuego. Y le dijo: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Eso es lo que le dijo Juan a ellos. ¿Se va entendiendo, mis hermanos? Amén, amén. Muy bueno este tema. O sea, Alfonso, a ver si te sigo. Los vientos allá, cuando está hablando en el Apocalipsis 7, estaban detenidos para que estos príncipes, ¿sí?, que en un momento serían destruidos, no entendieran la enseñanza de Mashiach. Porque de hecho, como eran soberbios, como eran gente que no tenía temor del poderoso, Mashiach venía a destruirles, ¿no? Exacto, ¿así? Pero no nada más a los árboles, a la tierra que era samaritano, ni claro, a la mar que eran los gentiles. Pero solamente tenían que entender estos vientos las ovejas perdidas, entonces. Exacto, en su momento era en ellos, nada más. Por eso dijo: no les hagas daño. Mientras alguien no entiende el evangelio, no se le puede hacer daño. Un ejemplo, los gentiles cuando leen la Biblia, o los cristianos leen la Biblia y no entienden la Biblia, no hay daño en ellos. Para si hay un daño en ellos, hay que predicarles el evangelio. Cuando se predica o se enseña la palabra y no se entiende y no se pone por obra, entonces viene una maldición sobre ellos. Entonces, de acuerdo a ello, estamos viendo que realmente el viento era detenido para el príncipe de Israel. Por eso cuando Nicodemo se le acercó al maestro, el maestro le dijo, el que no naciere del agua y del espíritu, y Nicodemo no entendía, y le volví a preguntar, el viento donde quiere sopla, oyes el sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así todo aquel que es nacido del espíritu, Nicodemo se da por vencido y le dice al maestro, ¿cómo puede hacerse esto? Y Mashiach le responde, ¿acaso eres el maestro de Israel y no sabes esto? Quiere decir que le estaba hablando de algo muy sencillo, de algo muy entendible, que debería de haber sido entendido por un príncipe de Israel. Pero el príncipe de Israel no lo entendía porque nunca había enseñado al pueblo de Israel. Por eso le dijo, ¿acaso eres el maestro de Israel y no entiendes esto? El Mashiach nunca le explicó nada. Mashiach nunca le dio una explicación de nada. Simplemente dice, de cierto os digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, mas vosotros no recibís nuestro testimonio. Y no lo recibían porque se acercaban, y se acercaban en la noche, como Nicodemo, para que no lo vieran los demás hermanos de los fariseos, que se acercaba a la enseñanza de él. Le tenían miedo, no querían testificar que era realmente el Mashiach. Bueno, de acuerdo a ello, Malaquías capítulo 4, versículo 1 dice, porque todo aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día los abrazará. Cuando llega Yeshua, les dio este abrazo y los consumió. Les mostró que había diferencia, porque el pueblo decía que realmente, dice, ¿qué nueva enseñanza es esta? Que a uno de los demonios manda y le obedecen. Y dice que entraba en las sinagogas y le decían a los que estaban dentro, ¿qué tienes contra nosotros, Yeshua Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé quién eres, el Santo de Israel. Entonces en Malaquías capítulo 4, después de entender que esta profecía no se cumple en un tiempo futuro, sino que ya se cumplió, porque estaba hablando de que Juan iba a ser ese Elías, el que convertiría el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sé que el Mashiach viniera y con destrucción hubiera herido la tierra. Él viene y encuentra a un grupo de gentes que había creído a Juan y que iban a aceptar a Yeshua, porque Juan les dijo, yo no soy el marido. Yo les dije que aquel que venía después de mí, ese era el marido, y el marido está del otro lado del río. Ir con él, les decía. Y seguirle. Juan dio testimonio de que él no era el marido, sino que el marido era Mashiach. De esta misma manera encontramos en el verso 2 que dice así, versículo 2, por favor, de Malaquías 4. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahora dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá la salvación. ¿Quién trajo salvación? Pues Yeshua, porque Yeshua era el que se llamaba así. Él era el que tenía este nombre. Dice que sus alas traía esa salvación, pero ¿qué hicieron los hijos de Israel? Capítulo 23 del libro de Mateo, versículo 37, por favor. ¿Dónde dijiste, hermano? Repite. Capítulo 23, versículo 37. ¿De qué es, hermano? Mateo 23, verso 37. Jerusalén, Jerusalén, matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos? Como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste. ¿Cuántas veces lo quiso juntar con esa gallina? Ya viste que el sol que vendría traía, dice el verso 2, más a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Quien trajo justicia fue Mashiach, y dice que trajo esta justicia y en sus alas traerá la salvación. ¿Cuáles alas? Esto es lo que le está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntar como la gallina junta sus pollos debajo de sus alas y no quisiste? He aquí vuestra casa os será dejada desierta. Y encontramos que realmente la casa de Jerusalén mataba a los profetas. Y le está diciendo: Jerusalén, Jerusalén, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo iba a entender Jerusalén? ¿Quiénes mataban a los profetas? Está escrito. Quienes mataban a los profetas eran los príncipes de Israel. Versículo 29 hasta el versículo 37, mi hermano David. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos, y decís: si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad a la medida de vuestros padres serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mandaréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a la profeta. Sí, mi hermano, perdón. Ahora, de acuerdo a lo que estoy leyendo, lo que leíste, los príncipes de Israel, que eran la representación de los árboles, los príncipes de Israel mandaron a matar a los profetas, pero no nada más a los antiguos, los padres de los príncipes. Ellos habían mandado matar a los profetas, y Yeshua les dice: hipócritas, sois igual que vuestros padres, henchid la medida de vuestros padres. ¿Por qué le dijo que henchían la medida de sus padres? Porque ellos iban a darle muerte al Mashiach. Ellos eran los que le iban a dar muerte al Mashiach. Por eso les estaba diciendo: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Eran unos hipócritas porque adornaban los monumentos de los justos y decían: si fuéramos en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que testimonio contra vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Serpientes, generación de víboras. ¿Cómo es que interesa el juicio del infierno? Y le dice: y les mandaré profetas y sabios, a uno de ellos mataréis y otros crucificaréis. A Esteban le dieron muerte, a todos los profetas les dieron muerte, a los apóstoles a todos les dieron muerte, a Mashiach les dieron muerte, y ellos mismos los cómplices de sus antepasados. Por eso les dice: para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra. Y si en ellos había sido derramada la sangre, ciertamente, como les dice aquí, ustedes vendrá sobre esta generación todo esto. Desde el año 70 fue destruida Jerusalén por causa de haberle dado muerte al Mashiach y haberle dado muerte a todos los apóstoles. Pero antes de que murieran todos los apóstoles, también ellos le dieron muerte, algunos de ellos. En este caso, por eso Jerusalén en el año 70 fue destruida. Por eso le dijo: y todo esto vendrá sobre esta generación. Esa generación no pasaron ni 40 años, ni 35, 37 años, en los cuales se cumple la profecía que fue destruida Jerusalén. Aquí no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Y les está diciendo a esos príncipes de Israel que no les dejaría ni raíz ni rama. Por eso vemos que la profecía se cumple, porque ciertamente fue un pueblo duro de servicio, un pueblo que no quiso atender las palabras de Mashiach. Por eso dice, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Ese sol que nació fue Yeshua, y en sus alas trajo esa salvación. Por eso Yeshua, que es la imagen del nacimiento del sol, vemos que aquí, en el capítulo 13, versículo 43 de Mateo, léanlo por favor, Mateo 13, 43. Mateo 13, 43, hermano. Sí, por favor. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Por qué van a resplandecer como el sol los justos? Porque ellos atendieron las enseñanzas del sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. De acuerdo a ello, si él traía esta luz de la salvación, describe Malaquías 4:1 hasta el verso 6, y vemos que se cumple la profecía en el tiempo de Mashiach, y no como dice el cristianismo a nivel mundial, que esto va a suceder cuando el Mesías venga con gran poder y gran majestad. Eso es una mentira. Malaquías 4, del verso 1 hasta el verso 6, dice así: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Eso eran los príncipes de Israel. En aquel día vendrá, los abrazará, y ha dicho yo que bajé de los ejércitos, el cual es Mashiach, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, que es Mashiach, y en sus alas traerá salvación o salud. Saldréis y saltaréis como becerros de la manada, esos son los discípulos, y oiréis a los malos, los cuales serán ceniza debajo de vuestras plantas, de vuestros pies, el día que yo hago, dicho yo que bajé de los ejércitos. Eso lo comprobamos con Lucas capítulo 10, versículo 19 al 21, cuando dice que le serían, las oirían con sus pies los discípulos. Versículo 4 de Malaquías 4, acordaos de la ley de Moshe, mi siervo, el cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí yo envío a Elías, el profeta, antes que venga el día, antes que venga el día de Yohebajé, grande y terrible. Él convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres. No sea que yo venga y con destrucción llegue a la tierra. Y se estaba refiriendo aquí de Juan, el que representó a Elías, que venía con la virtud de Elías, Juan el que conocemos como el purificador. De acuerdo a ello, entonces cuando nosotros empezamos a hacer esa investigación, Malaquías 4 dice así: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia. Este es el sol de justicia que empezó a hablar allá en Apocalipsis capítulo 7, versículo 2. Vamos otra vez a Apocalipsis 7, verso 2. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Elohim vivo, y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en sus frentes. Y oyó el número de los señalados, 144,000 de todas las tribus de la casa de Israel. Primer punto. Ellos estaban deteniendo el viento. En otras palabras, no podían, no se les podía enseñar ni al gentil, ni al samaritano, ni tampoco a los príncipes de Israel. Por eso los discípulos le preguntaban, ¿por qué les hablas por parábolas? Ese era el punto, porque Mashiach dijo, por el camino de los gentiles no iréis. Esa es la voz que levantó aquel ángel. Aquella voz que levantó aquel ángel y dijo, por el camino de los gentiles no iréis, no entréis ni en la casa del samaritano. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es aquí donde le está diciendo, porque el Mesías dijo, yo no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. El Mashiach no platicaba con romanos, ni con sirios, ni con arábicos, ni con egipcios. Nunca enseñó a nadie de allá. Con gente de las naciones no enseñó. Si él no enseñaba a ese tipo de gentes, entonces a quien enseñaba solamente y exclusivamente a las 12 tribus de la casa de Israel. Si seguimos leyendo, no hay ningún daño, al contrario. Vemos que todo fue provechoso, todo fue bueno. Voy a invitar a mi hermano que hagamos la lectura desde el versículo 4 y ahorita vamos a buscar el daño que hicieron. Porque realmente en el versículo 4 en adelante, hasta el final, no describe. Mi hermano Marcelo, léete del versículo 4 hasta el versículo 17. Cheque nada más la lectura porque aquí en el capítulo 7 nunca se les hace daño a ninguno, a ni uno solo se les hace daño. Por favor, lee, mi hermano. Y oí el número de los sellados, 144,000 de los sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Sellados de las tribus de Judá, ¿los salteo a esos versos o no? ¿O leo? Si quieres. Como vos me digas, yo no tengo problema en leerlo. 12,000 sellados hasta el verso 9. Bueno, dice, y hoy el número de los 144,000 sellado a todas las tribus de los hijos de Israel. Bueno, menciona del 5 al 8 que fueron 12,000 de cada tribu. Versículo 9 dice, después de esto miré y aquí una gran multitud de todas las naciones y razas y pueblos y lenguas, nadie podía contar su número. Estaban de pie delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos con vestiduras blancas y llevando palmas en sus manos. Aclaman a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Elohim que está sentado sobre el trono y al Cordero. Todos los ángeles que estaban de pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Elohim diciendo, amén, la bendición, la gloria, la sabiduría, la acción de gracia, la honra, el poder, la fortaleza sean a nuestro Elohim por los siglos de los siglos, amén. Uno de los ancianos me preguntó diciendo, estos vestidos blancos, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor mío, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que vienen de la gran tribulación. Han lavado sus vestidos y les han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Elohim y le rinden culto de día y de noche en su templo. El que está sentado en el trono extenderá su tienda sobre ellos. No tendrán más hambre, ni tendrán más sed, ni caerá sobre ellos el sol, ni ningún otro calor. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará, los guiará a fuentes de agua viva, y el Elohim enjuagará toda lágrima de los ojos de ellos. En este caso nunca apareció ningún daño, al contrario. Aquí dice que ya estaban resucitados aquella gente, cuando dice que menciona que había de toda tribu, pueblo, lengua, gente, naciones, vestidos con palmas en su, vestidos de vestiduras blancas y con palmas en sus manos. Ahí se da la resurrección. Nunca se ve nada negativo al mar y a la tierra. Lo negativo fue hasta el capítulo 16, porque en el capítulo 16 se está describiendo sobre quién está airado el poder. Capítulo 16, versículo 1 y 2, mi hermano lo quiere leer, por favor. Mateo, Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1 y 2. Apocalipsis, capítulo 16, versículo 1 y 2. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, id y derramad sobre la tierra las siete copas de la ira de Elohim. Fue el primero y derramó sus copas sobre la tierra, y vino una ultra maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Ajá. Describe el capítulo 16, mi hermano, David. Oí una gran voz del templo que decía a los siete ángeles, id y derramad las siete copas de la ira de Elohim sobre la tierra. En las copas se pone vino. Acordémonos que la gran ramera también le ponía vino a la copa. Pero esta copa se le pone en la ira de Elohim. Y en la copa de la ira de Elohim se pone también un vino. Este vino se pone, como dice aquí, oí una gran voz del templo que decía, a los siete ángeles, id y derramar las siete copas de la ira de Elohim sobre la tierra. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una plaga mala y dañosa sobre los hombres, que tenía la señal de la bestia, y sobre los que adoraban su imagen. El segundo ángel, verso 3, la primera plaga es derramada sobre la tierra. De acuerdo a ello, entonces, si la primera plaga es derramada ahí, en la tierra, entonces la siguiente plaga que nos va a describir fue derramada en la tierra. Posteriormente lo vamos a estudiar. A mí me interesa estudiar la tercera plaga, porque realmente en la tercera plaga nos damos cuenta de la forma de entender estas plagas. Y dice así, versículo 1 dice que son puestas, derrama las siete copas de la ira de Dios sobre la tierra. ¿Cuál es la ira de Dios, mis hermanos? ¿Cuál es la ira de Elohim? Dice que la ira de Elohim se revela de los cielos contra toda impiedad e injusticia, ¿no? Sobre todo aquellos que no guardan los mandamientos y no buscan el conocimiento, sino que enseñan mentiras, ¿no? Entonces, de acuerdo a ello, la ira de Elohim la vemos descrita en muchas partes de la escritura, pero lo más importante acerca de ello es que vamos a ver que la ira de Elohim la va a manifestar de esta manera. Colosenses capítulo 3, verso 5. Hacer morir, pues, lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también... Hasta ahí, mi hermano. Gracias, mi hermano, discúlpame. Dice así, verso que le dices, hacer pues morir vuestros miembros carnales. Es lo que tenemos que hacer morir en cada uno de nosotros, lo que es fornicación, malicia, maldad, concupiscencia, avaricia, que es idolatría, por las cuales cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Pero tú no te das cuenta que la ira de Elohim está sobre ellos. Porque cuando una persona ya conoce de la escritura, cuando una persona ya entiende de las escrituras y no cambia su forma de vida, sino que todavía está en todas estas actitudes, en todas estas cosas negativas, te das cuenta que realmente hay un error. Y cuando uno no se somete a las potestades del poderoso, ciertamente si todavía hay dentro de nosotros fornicación, inmundicia, molicia, concupiscencia, avaricia, entonces quiere decir que la ira de Elohim va a caer sobre de mí. ¿Cómo es que cae la ira de Elohim sobre de mí? Entonces debo entender cómo es que la ira de Elohim viene sobre de mí. Entonces, para poder comprender esto, lo que tengo que hacer es entender que debo de apartarme del pecado para que no caiga esta ira de Elohim sobre de mí, ya que le he conocido. Efesios capítulo 5, mi hermano, versículo es desde el verso 3 en adelante hasta el versículo 6. Estamos hablando de la ira de Elohim porque se puso en las copas. En la copa se puso la ira de Elohim, dice Apocalipsis 16, y la primera copa es derramada sobre la tierra, la segunda es derramada sobre el mar, y vamos a ver la tercera donde es derramada, capítulo 5, versículo 3 al versículo 6, por favor. Pero la fornicación y toda inmundicia, la avaricia, ni aún sin nombre entre vosotros, como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario, o inmundo, o ávaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Masías y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Entonces, de acuerdo a ello, vemos que realmente la ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. Si nosotros hemos aprendido de él y nos ha enseñado a cambiar, porque el verso 1 de Efesios dice así, ser pues imitadores de Elohim como hijos amados, andar en el amor como también Mashiach nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio de Elohim por olor suave. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros, como os conviene a santos, ni palabras torpes, ni necedades, ni tronerías, que no convienen, sino que antes bien acción de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o ávaro o servidor de ídolos tiene herencia de Elohim, de Mashiach y de Elohim. Nadie os engañe con palabras vanas, por las cuales cosas viene la ira de Elohim sobre los hijos de desobediencia. Entonces lo que se pone en la copa, lo que también se pone en la copa es un vino, y ese vino cuando nosotros no sabemos cuál es, entonces dice que lo derrama sobre la gente, pero nosotros decimos, ¿cómo es que viene esa ira de Elohim sobre uno? A veces nosotros no nos damos cuenta que la ira de Elohim está sobre de uno. Y es porque no entendemos acerca de que hemos hecho caso a palabras torpes, a palabras vanas. Pero el verdadero hombre de Elohim le busca, y cuando le busca, le halla. Pero aquel que le ha hallado y ha entendido todo esto y no se aparta de todas estas abominaciones, ciertamente la ira de Elohim va a caer sobre de él. Y muchas veces no nos damos cuenta que la ira de Elohim cae sobre de ellos. Cerramos los ojos, no queremos entender que hemos hecho mal. Entonces, en la copa se puso la ira de Elohim. Y se pone la ira de Elohim sobre la tierra, sobre la mar y también sobre los árboles. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí ya no les llamó árboles en el capítulo 16 de Apocalipsis. Les cambió el nombre de árboles por ríos y fuentes de las aguas. Pero son los mismos, porque ellos mismos son los que mataron a los profetas. Capítulo 16 del libro de Apocalipsis, versículo 1 hasta el versículo 7. La ira de Elohim viene sobre los hijos de desobediencia. En otras palabras, Apocalipsis capítulo 16 nos está diciendo que la ira de Elohim, que la ira de Elohim viene sobre todos los que conocemos de las Escrituras y no nos sometemos a ella. Alfonso, acá en Romanos también, sí, dice, Romanos también dice algo mucho más, me parece impresionante a mí por el hecho de que le pega a los enseñadores directamente también, dice. Pues la ira de los Elohim se manifiesta desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia detienen la verdad. O sea, sobre todo aquellos que tienen la verdad, o sea, que se enseña mentira por la boca de ellos, ¿no? Exacto, eso es el punto. Y sobre ellos es llamada la ira de Elohim. ¿Cómo podemos notar que la ira de Elohim está sobre ellos? Ahorita lo vemos. Antes de ir allá, primero veamos el capítulo 16, versículo 1 hasta el 7. Y vamos a ver que la ira de Elohim, si en el tiempo de Mashiach enseñaron la verdad y nadie se sujetó a ella, entonces la ira de Elohim estuvo desde allá. Si en el tiempo del año 1000 la gente con y no se sometió, entonces la ira estuvo en ese tiempo. Y si ahora los que estamos aquí estamos aprendiendo de él y él ve que no nos sujetamos a él, él va a derramar su ira sobre nosotros. pero muchas veces nosotros no nos queremos dar cuenta. Muchas veces nosotros no queremos saber cómo es que derrama su ira. De acuerdo entonces a ello, entonces nosotros tenemos que hacer el propósito de podernos arrepentir y apartarnos de toda especie de mal. Sobre todo estos príncipes que tenían la verdad, no dejaban que la gente atendiera las enseñanzas verdaderas. Capítulo 16 de Apocalipsis, verso 1 al 7, por favor. Oí una gran voz que decía desde el templo a los siete ángeles, y derramó sobre la tierra las siete copas de la ira de los cielos. Fue el primero y derramó las copas sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y este se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres tú, oh Adonai, el que eres, el que eras, el Kadosh, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los Kadoshim y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía, ciertamente, Yahweh Elohim, el Shaddai, tus juicios son verdaderos y justos. De acuerdo entonces a ello, empezamos a observar que en el capítulo 16 del versículo 4 le llamó fuentes y ríos, y le llamó fuentes de aguas y ríos. Dice así el versículo en el cual nos está diciendo, el ángel derramó su copa sobre los ríos, sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel de las aguas que decía, justo eres, oh Yohebajei, oh Señor, el que eres y que eras, santo, porque has juzgado estas cosas. Verso 6, porque derramaron la sangre de los santos, los profetas, tú también les has dado de sangre, pues lo merecen. ¿Quién derramó la sangre de los santos y de los profetas? Mi hermano Francisco, mi hermano David, o mis demás hermanos. ¿Quién derramó la sangre de los santos y de los profetas? Los príncipes de la casa de Israel, conforme a lo que dice ahí en Mateo de Magia, ¿no? Si de acuerdo a lo que está diciendo Mateo, que ya lo leímos un ratito, si ellos habían dado matar, le habían dado muerte a los príncipes de Israel, chequense el versículo 6 porque está diciendo lo mismo que dice Mashiach, los príncipes de Israel. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado beber sangre, pues lo merecen. Y la escritura dice que ellos habían mandado matar a los santos y a los profetas, les dio beber sangre, pues lo merecían. Eso sucedió en el año 70. Todo el Sanedrín pereció muerto. Ahí en el capítulo 23 lo describe, que iba a venir sobre ellos esta gran maldición. Iba a caer una gran maldición sobre ellos porque habían dado muerte a todos los profetas. Ahora se cae como una maldición porque ellos ya se les había profetizado que iba a pasarles esto. Por cuanto no habían adquirido el conocimiento del Padre, por no tener temor, porque ellos ciertamente cuando le escuchaban debieron haber entendido de lo que decía. Ellos no lo entendían porque no enseñaban la verdad de Elohim. Antes detenían la verdad, como lo leyó ahorita mi hermano Marcelo en el libro de Romanos. Por favor, vamos a Mateo capítulo 23, versículo 29, ya lo leímos hace rato, versículo 29 hasta el versículo 35, por favor. Hermano David, por favor. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de justos, y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos, de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad las medidas de vuestros padres. Serpientes generen de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a uno mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Y te describe ahí claramente que ellos habían sido los asesinos de los santos y de los profetas. Ellos le habían dado muerte. Por eso les dice: hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque ellos adornaban los monumentos de los justos y de los profetas, y decían: si hubiéramos sido en los días de nuestros padres, jamás hubiéramos sido sus compañeros en la sangre de los profetas. Y el Mesías le decía: hipócritas, así que dais testimonio a vosotros mismos que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Por eso decía que el hacha ya estaba puesta a la raíz de los árboles. A ellos no les era permitido saber el misterio del reino de los cielos, mas a los discípulos sí les era permitido. Mateo capítulo 13, versículo 9, 10, 11 y 12. En adelante, mi hermano. Sí, me estoy dando a entender, ¿verdad? Mi hermano David y mi hermano Francisco, mi hermano Juanjo y los demás, Ishma, Luis, todos. Sí, me estoy dando a entender, ¿verdad, mis hermanos? Sí,